El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien. Ay, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué andas buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola a toda la gente que está en sintonía de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Estamos comenzando en esta tarde lluviosa con una nueva programación de Con Voz desde Abajo, porque esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Son las 4 en punto de la tarde en la Tierra del Sol Recto. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, hola. Empezamos ya con el segundo programa de Con Voz desde Abajo del año 2016. El día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre un tema que en estas semanas es como el que se lo retoma. Vamos a conversar sobre las y los desaparecidos en nuestro país. No se olviden que pueden comentarnos o pueden también preguntarnos. Estamos en vivo. Pueden llamarnos al 222-0966, 222-0966. Yo soy Carla. Y ya me olvidé de decir mi nombre, soy David Ancha Luisa. Como siempre, mucho gusto en acompañarlos. Pues sí, el tema que vamos a estar tratando hoy tiene que ver con, digamos, el lado más sensible de muchas de las personas y en general de la sociedad. Estamos esta tarde en compañía de Telmo Hidalgo, él es el presidente, Telmo Pacheco, él es el presidente de ASFADEC, es la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, y también contamos con la compañía de Lidia Rueda, ella es la secretaria de esta asociación. Con ellos vamos a estar conversando más adelante. Sí, vamos a primero a recordarles, como les decíamos, en estas dos semanas o en este mes se habla un poco el tiempo en el que tienen un espacio más de visibilización estos temas por una razón como bien concreta, ¿no? El 8 de enero pasado, el 8 de enero se recuerda la desaparición de los hermanos Restrepo acá en el Ecuador. Fueron ya más de dos décadas de la desaparición y es por eso que hoy hemos decidido también invitarles a nuestros compañeros para que puedan hablarnos de qué pasa con la realidad de las y los desaparecidos en nuestro país. Ajá, damos la bienvenida entonces a don Telmo, no sé si quiere saludar a nuestros radioescuchas al otro lado. Muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un placer para nosotros y agradecerles de mucho por esta ayuda que ustedes nos permiten para poder visibilizar la problemática de la desaparición de personas. Muchas gracias. ¿Nos podría contar un poquito qué es la Asociación de Amigos y Familiares de Personas Desaparecidas? ¿Desde cuándo están trabajando? ¿Cuál fue la idea para agruparse en torno a esa asociación? La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASFADEC, más o menos comienza a partir de la desaparición de Carolina Garzón Ardiles, una chica colombiana también, que desapareció, vino acá al Ecuador, aquí en Quito, vivía en el barrio Paluco de Monjas. Ella desapareció el 28 de abril del 2012. Desde ahí su padre vino acá a hacer plantones en la Plaza Grande, ahí donde tuvo la oportunidad de conocerle, porque mi hijo había desaparecido el 3 de noviembre del 2011. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Mi hijo es Telmo Orlando Pacheco Aguilar, y él desapareció en 2011 y a los 45 días prácticamente cerraron el caso. Ahí le conocí a Walter Garzón y él más o menos me supo orientar qué es lo que tengo que hacer para poder reabrir el caso. Ahí nos conocimos entre cuatro personas que fuimos los que prácticamente formamos ASFADEI. Formamos con un solo propósito, con un propósito de ayudar a todas las personas que tengan este problema de la desaparición de personas. Jamás nos imaginamos, primero habíamos comenzado con un comité, pero no nos imaginamos que iba a crecer tan rápido, porque llegó un momento que nosotros íbamos a las fiscalías, ministerios, todos nos felicitaban, diciendo que nos felicitaban porque estamos creciendo, a lo cual nosotros decíamos que eso no puede ser posible, que cómo nos pueden felicitar porque crezca una asociación de desaparecidos, que nos feliciten cuando la asociación desaparezca, porque ya no hay más desaparecidos. Claro. Eso es lo que hemos ido haciendo, como digo, tratando de ayudar. Queremos, el fin era visibilizar la problemática de la desaparición de personas, que eso de alguna manera se ha conseguido, porque llegar a saber que en el país en 2 años y medio han desaparecido 2.439 personas es algo preocupante. Al mismo tiempo queremos sensibilizar a la gente para que de alguna manera ellos sepan que no es únicamente el deber de los familiares los que tenemos que buscar, sino que es en todo país, de todo el país, porque este fenómeno que existe ya acá en el Ecuador viene creciendo todos los días, y al mismo tiempo queremos de alguna manera ayudarles a prevenir, a indicarles a que cada persona, cada familia sepan a dónde van sus familiares, con quién están, estén en contacto constantemente, qué es lo que hacen, entonces para que eso no les suceda lo que a nosotros nos pasa, verdaderamente es algo traumático que no queremos que verdaderamente a nadie le pase, como se dice, como hay ese dicho que dicen, y al peor enemigo quisiera que le pase lo que a mí me sucede. Y al mismo tiempo queremos es concientizar al gobierno, hacerle saber que su obligación es su deber de dar seguridad a todos los que vivimos en este país y que tiene que de alguna manera tomar medidas alternativas para que esto no siga ocurriendo. Sí, usted nos mencionaba, Telmo, 2.439 personas han desaparecido en 2 años. 2 años y medio. En el tiempo que ustedes están trabajando. Desde el primero de enero nosotros venimos trabajando mucho más antes. Nosotros venimos trabajando desde 2012. Yo estoy dando una cifra que nos da la Fiscalía General del Estado, nos da a nosotros unos datos desde el primero de enero, desde 2013. Al 5 de junio del 2015, 2.439 personas desaparecidas. Listo. Usted nos mencionaba igual, están una de las acciones o de las labores que va cumpliendo ASFADEC ha sido justo hablar, como preguntarse o tiene una mirada frente al Estado, frente al gobierno, ¿no? Nos mencionaba, el gobierno tiene y el Estado tiene el deber de asegurarle, garantizarle la seguridad ciudadana a quienes somos parte del país, ¿no? Entonces, ¿ustedes cuál es la respuesta que han recibido frente a esta demanda? ¿Cuál ha sido como la justificación frente a esta demanda y frente a esta problemática, que es altísimo el número de desaparecidos que ustedes mencionan en 2 años y medio? Bueno, muy buenas tardes al programa Voz desde Abajo, la radio Casa de la Cultura. Cuando nosotros empezamos esto, a raíz de la desaparición de Carolina Garzón, como decía Telmo, sin imaginarnos de este amplio número de desaparecidos, siempre hemos estado en contacto con las autoridades del Estado, pero lastimosamente pues era como que ellos también trataban de minimizar el problema, es decir, no lo visibilizaban, pero a través de nuestros plantones, de nuestras exigencias en plazas, calles, y en diferentes ministerios, pues el gobierno tuvo que acogerlo, de que esto está pasando en el país. Pero como digo, para ellos no era algo que debía decirse, porque si se decía eso, si se dice desde la voz del Estado, pues entonces el resto de Estados van a temer, porque en el país no hay seguridad. Entonces las políticas públicas de seguridad ciudadana deben estar enmarcadas dentro de ese aspecto, que es de, primero, garantizar el derecho de los ciudadanos a estar seguros, tanto nacionales como extranjeros que estén de paso acá. Entonces con el gobierno, ante las exigencias nuestras, pues, logró crear pues la DINASEC, una policía especializada para desaparecidos, y la unidad de fiscalía también para desaparecidos. Porque antes, cuando se denunciaba, pues, y se seguía el proceso, como decía Telmo, lo primero que hacían era cerrar los casos. Cerraban los casos porque ellos no tenían personas expertas en el tema de personas, sino solo en búsqueda de mascotas, de carros, de cosas, de bienes. Pero tal es así que cuando nosotros íbamos a averiguar cómo iba el caso, la fiscal nos decía, me esperan un momento mientras firmo este para mandar a que se busque un carro. Entonces era tan importante un carro que la vida de las personas. Entonces, como digo, nosotros seguimos exigiendo, porque hasta ahora todavía no se da la verdadera aplicación, digamos, de este derecho que tiene el ciudadano ecuatoriano. Usted, Lidia, ha tenido la desgracia de enfrentar esto que de lo que estamos hablando en su vida. ¿Nos puede contar cuál es el caso? Sí, claro que sí. Bueno, nosotros en nuestra familia sufrimos este drama, este dolor, porque es angustioso. Entonces, en esa época, ya estoy hablando de 41 años, cuando mi prima María Torres Cango desapareció de la ciudad de Guayaquil. Ella vivió en Guayaquil, tenía 25 años, estaba en el último mes de gestación. Salió al centro de salud en la ciudad de Guayaquil y no regresó. No supimos qué pasó con mi prima. Si es que tuvo un bebé o no tuvo un bebé, o si ella murió o no murió en alguna casa de salud. Tal es así que mi tío venía desde la ciudad de Loja, Guayaquil, a buscarla. Entonces siempre estaba en Guayaquil, viendo y viniendo, yendo y viniendo. Y esto es lo que nosotros ahora tratamos de que se cambie. Porque en la casa donde vivía mi prima, donde mi tío la visitaba, le dijeron que ella nunca había vivido y que a lo mejor él estaba loco, que había perdido la cordura. Y eso es lo que nos dicen hasta ahora. A nosotros nos llaman que somos loquitos. Ahí están los loquitos esos reclamando por su familia. Entonces, eso no ha cambiado. Es lo mismo antes, lo mismo ahora. Pese a que en el membrete y el eslogan del gobierno se dice otra cosa. El segundo caso vuelta es hace 32 años, cuando otra pariente mía vuelta de aquí a la ciudad de Quito desapareció. Y a los 15 días se la encontró muerta, de manera tan salvaje, tan cruel, todo eso, que hasta ahora, se sabe quién mismo la mató. ¿Cuál era el nombre de su prima? Eso se lo mantiene en reserva. De acuerdo. Sí, porque es un caso muy delicado. De acuerdo. Entonces, eso digo, entonces cuando uno vive esa experiencia, y cuando ve que en nuestra ciudad, y en la plaza emblemática, porque allí estuvieron los familiares de los hermanos Restrepo, ¿no? Que casualmente justo se cumplió 28 años, bueno, un saludo para su padre, el señor Pedro Restrepo, y su hija. Entonces, uno siente que también es la obligación de nosotros, como ciudadanos, sea que hayamos pasado por esa experiencia o no, de ser solidarios, de ser solidarios con la familia. A lo mejor en nuestra época, de hace 41 años, no habían los medios suficientes como ahora. En cambio, ahora tenemos el apoyo de las redes sociales, tenemos el apoyo de las universidades, como de la Universidad Central, ¿no? Que sus diferentes escuelas están ahí, están apoyándonos a nosotros, tanto la Escuela de Sociología, de Comunicación Social, ahora de Psicología, y bueno, y ahí están, sí. Le hemos pedido también al señor rector de la Universidad Central que nos ayude en cuestiones de preparación de fiscales, porque tampoco aquí hay un profesionalismo dentro de lo que es la fiscalía. Hasta ahora solo es puro compadrazgo, ¿no? Entonces, sí, bueno, si me hablan por decir compadrazgo, bueno, eso existe. Súper bueno tener como la información que nos van y nos han ido compartiendo. Muchísimas gracias también. Vamos a ir con una canción ahora y regresamos para seguir conversando. Duérmete por fin, Carlos Santiago. Duérmete tranquilo,

situaciones que se que están en torno a las desapariciones que se viven día a día en nuestro país. El tema de los hermanos Restrepo tiene una particularidad, se da en un contexto donde un gobierno que empieza a generar la política de represión, ¿no? Una política que en nombre de la lucha contra el terrorismo generó una serie de desapariciones y de torturas que aún no han sido saldadas, que aún no han sido clarificadas del todo, a pesar de que han existido algunos intentos y procesos de sacar estas verdades. Siguen, a pesar de que han pasado ya más de 20 años, como siguen presentes, siguen como ocultas las verdades aún. Esta es como a través de este ejemplo que les planteamos sobre un gobierno que hablaba de una política proteccionista, teniéndole mucho en cuenta la mirada del terrorismo. También vamos a mencionar un poco o recordarles que esta es una forma como hablar y retomar estos temas, es una forma de hacerle justicia a todas y todos los desaparecidos que siguen habiendo en nuestro país, ¿no? Así es, justamente la verdad os hará libres, decía una frase por ahí. Esa es la sensación que suponemos, porque de algún modo estamos en ese campo, porque no hemos pasado, en nuestro caso particular, por situaciones como esas, pero me imagino que esa debe ser una de las necesidades de las personas que han pasado por esos casos, ¿no? Sí, en realidad, primero nosotros lo que exigimos ahí es verdad en la investigación, verdad para que haya justicia, porque si se hace la investigación sin verdad, entonces no llegamos a ningún lado, y seguiremos nosotros ahí, como se dice, acumulando, hasta resentimiento contra el gobernante de turno, porque uh-huh. Para nosotros decimos, no, es que este gobierno no resuelve nada, solo perdemos el tiempo, tenemos 4 reuniones con el señor presidente de la República, donde nosotros muchas veces nos parece que todo es pura burla, porque nosotros decimos, si la primera autoridad dice, hay que hacer tales y tales cosas para mejorar el problema que tienen los compañeros, los familiares desaparecidos, y luego en la práctica no lo vemos, entonces para nosotros es como que se están burlando de nuestro dolor, burlando de la memoria de nuestras familias. Entonces sí, cuando hablaba sobre la cuestión de los hermanos Restrepo, los desaparecidos, en realidad nosotros en nuestro ASFADEC tenemos el compañero Gustavo Garzón, que son 25 años desaparecido también. Y dentro del resto de familiares, de personas desaparecidas, nosotros no tenemos casos de que ellos hayan pertenecido a un grupo político, por ejemplo. Ellos no, eran personas comunes y corrientes, estudiantes de la universidad, estudiantes de colegio, estudiantes de escuela, que iban de su casa a su lugar de estudio y debían regresar. Pero muchas veces salieron de sus casas y no llegaron a la universidad, o de la universidad no llegaron a sus casas. Entonces sí, uno sí se siente bastante incierto. Por eso siempre decimos, verdad, investigación y justicia. Uh-huh. Estamos cerca de terminar el tiempo que tenemos para el programa. Quisiéramos únicamente pedirles que, si desean, puedan compartir un mensaje de sensibilización a todas las personas que están escuchando ahora sus voces, sus demandas, lo que piden ustedes. Bueno, nosotros primeramente queremos es pedir al gobierno que realmente tome medidas alternativas para que esto no siga sucediendo, que se prepare a una policía, que no puede ser que solamente se forme, sino que se prepare, que se le especialice para que esto que viene pasando no suceda. Lamentablemente los policías que forman la DINASEF verdaderamente no tienen ninguna capacidad. Se ve, aparte de eso, la indolencia que tienen para poder desempeñar su trabajo. Lo mismo pasa en el caso de los fiscales. No están capacitados, no están preparados, no saben ni por dónde comenzar una investigación. Entonces, todas esas cosas es lo que estamos nosotros pidiendo acá, pidiendo que verdaderamente el gobierno de alguna manera tome medidas alternativas para que estas cosas, esto que viene acá, este fenómeno que viene existiendo acá en el país, tiene que terminar de una vez por todas. Al menos el gobierno aprenda a prevenir. Cuando una persona está desaparecida, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo se tienen que investigar? Todas esas cosas, no puede ser posible que eso no se haga, no sepan de ninguna manera ni cómo hay que comenzar una investigación. Todas esas cosas tenemos que de alguna manera tratar de cambiar. Eso es lo que pedimos nosotros realmente, primero al gobierno, que es el gobierno la parte responsable de dar la seguridad y de prevenir estas cosas. Y si no prepara a la gente, ¿qué puede suceder? Va a seguir habiendo desaparecidos todo el día y no va a pasar absolutamente nada. Que concientice a sus autoridades cuál es su trabajo para poder actuar. No puede ser posible que no les interese, no sientan el dolor humano, no sientan lo que nosotros vivimos todos los días, todos los minutos, todas las horas vivimos así, realmente sin saber qué hacer, cómo es eso. Entonces, esas son las cosas que nosotros queremos de alguna manera, que el gobierno tome medidas alternativas para que esto no siga ocurriendo. Muchas gracias, Telmo. Sí, como decía Telmo, le pide al gobierno. Pero el gobierno, para que llegue a ese pueblo que nos esté escuchando, tendría que también hacer campañas televisivas, así como las sabatinas, aprovechar a lo mejor el espacio de la sabatina, donde él tiene mayor atención de su pueblo, de que hay desaparecidos. ¿Y qué es lo que debe hacer una persona cuando tiene un familiar desaparecido? Ir a denunciarle en qué tiempo, a pesar de que en el 11 de diciembre del 2013, el señor presidente dijo que ya no se debía esperar las 48 horas para una denuncia, que se lo haga enseguida. Sin embargo, recién una compañera en Riobamba ha pasado unas cosas terribles ella, porque la policía le dice que no, que tiene que esperar 48 horas, cosa que no es así. Ya, eso hemos conseguido. Y otra cosa, sí quisiera aprovechar esta radio para decirle a la Asamblea Nacional, que nosotros estamos esperando todavía al doctor Mauro Andino. El 15 de julio del 2013 le dejamos un pequeñito proyecto para que se tipifique la desaparición como delito. Al no haber una tipificación, nosotros tenemos el problema en la fiscalía, que ellos no pueden llamarle al principal sospechoso de que venga a rendir su versión, puesto que dice libre y voluntariamente. Y si no quiero, pues no voy. Entonces sí, y además al pueblo que nos escucha, solidaridad. Cuando vea que nosotros pegamos un afiche, que no lo rompan, que ellos pasen la voz si es que vieron a nuestros familiares, porque ahí ponemos unos teléfonos, que nos avisen, que nos llamen si es que vieron a tal persona, que no lo quiten, que no quiten de los postes, porque lastimosamente nosotros tenemos dinero para colocar en vallas publicitarias, como lo hacen en otras cosas, ¿no? Pero que nos dejen, que nos avisen, que nos ayuden, porque hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos. Ajá, muchas gracias. Agradecerles por habernos acompañado esta tarde. No se olviden de todas las recomendaciones que acaban de darnos. Es importante la información que además nos compartieron. 2.439 personas desaparecidas en 2 años y medio es una realidad que no podemos dejar de ver, no podemos dejar de preocuparnos por esto y hacer como que no pasara nada. Estamos siempre como dispuestos, este es su espacio, si quieren igual seguir compartiendo información con nosotros, no se olviden, y con nosotros será hasta el próximo miércoles en una nueva edición de nuestro programa Con Voz Desde Abajo.